Todos tienen alma de cristal. Que no se les puede decir nada. No les puede decir nada, pero por ejemplo, la gente está humanizando a los perros. Y los perros son perros. Yo también lo digo. Son de compañía. Sí. Son el mejor amigo, como usted lo quiera llamar, pero son perros. El perro se lame su miembro y luego ahí le besa la jeta a usted, hermano. A ver. ¿No que, está comprobado que eso tiene enfermedades? ¿No has visto que cuando están en la calle, o sea, ellos están en la calle y ellos rascan para tapar sus heces? Sí, claro. Y están subiéndose a la cama, subiéndose a cualquier sitio. No, y duermen con ellos, sí, le ponen bufanda, gorrito. Los están humanizando y sí, es lo que la gente no entiende. No, este es enemigo de los perros, inhumano. Es que no son humanos, son perritos. Se respeta a la gente que hace cosas y quiere a sus animales, no, pero queremos ver. No queremos, perdón Ángel, sí. No queremos violencia. No. Si usted no, como le digo algo a las personas, vea, cuando me dicen, vea que va un perro, hermano, y usted tiene tiempo de sacar el perrito a pasear, usted tiene tiempo de sacar el perrito para que haga sus necesidades, usted tiene tiempo para dedicar al perrito que también necesita cariño. Usted trabaja todo el día, un perro encerrado todo el día, hermano, uno entra a las casas y huele a cachupema, hermano. Sí, los animalitos tienen que salir, necesitan ejercicio. Entonces, yo no soy enemigo de eso, pero sí, hombre, si estamos en condiciones de tenerlos, tengámoslos, pero no exageremos. Seguro. Es que en estos días vi una chica muy guapa y dije, ve, yo no sabía que esa chica ya tenía hijos. No, estaba paseando al perro. En un cochecito. Un caminador. Sí, en un cochecito. No. Y con los gatos es la misma. O sea, la verdad que... Yo no digo que de pronto en su momento necesiten levantar el perro, el cachorro, porque de pronto está enfermo. Eso me ha pasado en estos días, claro. Eso ha pasado en casa, que la perra se enfermó, estaba grave, de verdad que sí. No sé, algo comería por fuera y estaba devolviendo, y devolvía con sangre, entonces nos preocupó mucho. La perrita no tenía fuerzas, había que cargarla, claro, obvio. Hay que, por eso te digo, si vas a tener un animalito para cuidarlo, tenlo, pero no seas exagerado. Sí. Ya se están pasando tres barrios con este cuento. Y dígale, por ejemplo, me pasó en estos días. Voy llegando a uno de los bares nuestros, de clientes nuestros, el bar La Concordia. Y yo le tengo miedo a esos perros ñatos. Sí. A esos Rottweiler. El Pitbull. Ese que es blanco, que es con cara de... No sé, hay Doberman también. Esos enanos, esos perros enanos tienen una fuerza bastante. Y el perro se viene, y claro, yo me puse pilas, ¿no? Sí. Y me dice, tío, no, tío, ¿qué pasa? Que no te hace nada, no te hará nada a ti. Y tu responsabilidad es sacar esta raza de perros con bozal. ¿O querés que llamemos a la policía? Sí, claro que sí. Es que, sí, a ver, que no hace nada, no hace nada. ¿Cuántos? Mire, yo hace como unos 6 meses, dos perros de estos no mataron a una niña. Sí. ¿La mordieron? ¿Y la mataron? Después de que muerde, no suelta. No sueltan la perra. Entonces, a mí sí me da mucha pena, pero si usted quiere tener si su perro es muy bueno con usted, es con usted. Los demás no tenemos por qué estar caminando con temor que un perro se le va a tirar a uno. Sí, además que... Respeten a los demás. Y es que encima se enfadan, se molestan. Por eso me gustan los que tienen los perritos que parecen unos Bambi chiquiticos, perritos. El perrito le llega a tirar a uno, lo coge uno y lo mete al bolsillo y se lo lleva. Y sabes que los perritos pequeñitos son más alborotadores que los grandes. Sí, pero eso es bulla. Ay, sí. Sí, bueno, no tienen con qué morder. Pero esos otros, sí, que son máquinas. La mandíbula es una máquina. Sí. ¿Cuántos perros han tenido que sacrificar porque ha hecho cosas como estas? Entonces, no se pasen. Y lo otro que me tiene aterrado es que vecinos de Vélez, sobre un cura detenido por sedar y abusar hasta de 5 mujeres. O sea, un cura abusa. Y no, pero lo peor, ¿sabe quién la ha denunciado? ¿Quién? La novia. Yo no sabía que los curas tenían novia. Tenía novia. Ellos no hicieron un celibato, habían dicho. No sé, eso como todo ha cambiado. Pues este tenía novia y la novia empezó a sospechar y encontró unos videos donde el muy degenerado este, con todo respeto, donde dormía las filigresas las dopaba y luego tungulún. Y sabe, y lo peor dicen que es que la iglesia sabía, ¿sí? Y la solución que fue, por ejemplo, estaba en Mariquita y lo mandaron a Vélez, por decir cualquier cosa, o estaba en Vitoria y lo mandaron entonces para Bilbao. Esa fue la solución que dieron ellos. Claro, allá volví y lo hizo. Yo digo que ahí hay por ahí parte de que muchas personas vean de muy mala forma a estas religiones y piensen que es Dios y le echan la culpa a Dios. Por eso es que tratan mal a Dios, qué sé yo. Bueno, cada quien tiene su forma libre de pensar, pero no es el mensaje, es el mensajero. Si el mensajero no está correcto o no hace las cosas correctas, no le echemos la culpa al mensaje. Sí, sí, no le echemos la culpa ni al mensajero. Sí, sí, también. Muchas veces el mensajero lleva a usted, lo van a notificar e insulta al mensajero. ¿Qué culpa tiene el mensajero? Él está trabajando. 11 de la mañana, 5 minutos. Ese par de temas me tenían ya, mi estimado Ángel, así como desubicado, porque lo de los perros, repito, son muy queridos. Yo toda la vida tuve perros, hasta que un día en un traslado me tocó regalarlos y me dolió en el alma. Y dije yo, no vuelvo a tener. Y le dije a mi hija el día que me llamó como a las 3 de la mañana, yo aquí, Dios mío, ¿qué pasó allá? Que la perrita se le estaba muriendo, que valía tanto llevarla, no sé cuál. Al final, al cabo, se le metió un pastón y la perrita se murió. Sí. ¿Sí? Y entonces le dije, ya usted, a mí no me vuelve a estar llamando a las 3 de la mañana si va a volver a tener perro. Y ella tomó la decisión sensata de no tener más animalitos. Y eso que pues le cuidaban, pues, no exageraba, pero le cuidaban. Pero es que los perritos se enferman también. Son seres vivos, no son seres humanos, son seres vivos. No confundan los términos. Y no es para estar encerrados todo el día en la casa. Porque sí, sí, para ellos la eternidad es diferente, el tiempo es diferente para ellos, que para nosotros. Corre diferente, sí, sí. Por eso, es más, en cierta ocasión, una amiga muy querida se fue para Colombia su mes de vacaciones con la hija y tenía dos perros y el compromiso mío era ir a tal hora. O sea, yo le dije, vaya tranquila que yo le saco a pasear los perros. Yo iba solo a sacarla a pasear los perros, les dejaba agua, les dejaba comida, volvía por la tarde y le daba tres vuelticas al día a los perros y ellos felices. Claro. Felices, sí. De modo, pero de ahí a que le ponga jersey, y que le ponga chaleca, y que le ponga no sé qué, mitone. A ver, pero es que no es un niño. Los están humanizando. Sí, sí, hasta ya no. 11 de la mañana, 7 minutos, y que no se va a molestar nadie. Que no se porque moleste eso, nadie. Esa es otra cosa, aquí tú no puedes decir nada porque luego se molestan. Ya le toca a uno estar pendiente ahí, mi estimado Ángel, si cruza la calle no van a tirar un carro. 11 de la mañana, 7 minutos. El café es la pausa que se disfruta entre el trabajo y la acción. El café de la mañana. Once de la mañana y 8 minutos. Desde septiembre se siente que viene diciembre. ¡Epa! Ay, buena la buñuelo. Pintando el paisaje sabanero, porque allí

El café sabe mejor. Pruébalo. Enlace Conexión Mundial. Integra la red virtual más grande del planeta en una sola conexión. El rapero estadounidense Usher será el artista que encabece el emblemático show musical de descanso del próximo Super Bowl de la NFL. Anunciaron el domingo anterior la Liga de Fútbol Americano y el propio cantante. Usher tomará así el relevo de Rihanna, quien deleitó al público el pasado febrero en Glendale, Arizona, con su actuación en el espectáculo, uno de los más vistos en el mundo. La mayor cita del deporte estadounidense regresará el próximo 11 de febrero en Las Vegas, Nevada, con Usher, conocido por canciones como I Gotta Be Bad y esta llamada Burn. La actriz italiana Sofía Loren, de 89 años, fue operada con éxito de una fractura de cadera causada por una caída en su domicilio en Ginebra, anunció ayer lunes la página Facebook de la cadena de restaurantes que lleva su nombre. Leyenda de la edad de oro del cine italiano, Sofía Loren, que el 20 de septiembre cumplió 89 años, actuó en unas 90 películas. Recordemos que obtuvo el Oscar a la mejor actriz y el premio de interpretación femenina del Festival de Cannes por su actuación de Dos Mujeres en 1960, película de Vittorio De Sica. The Rolling Stones están en fase de promoción de su álbum Hackney Diamonds. Por lo mismo, han estado dando entrevistas como la del guitarrista Keith Richards al diario The Telegraph. En ella, el músico confesó que el pop hecho con sintetizadores y sonidos procesados no le gusta. De hecho, lo considera música basura, desechable. Y agregó: me gusta escuchar música hecha por gente que toca instrumentos. Es decir, no me gusta oír música de plástico sintetizado, como se conocía antes, lo que se oye en los ascensores y que ahora es normal. En la entrevista, el legendario músico también habló de la forma como ha lidiado con los vicios. De estos, dijo que logró dejar la heroína y dejó de fumar cigarrillos en 2019. Todavía me gusta tomar una copa de vez en cuando, porque no voy a ir al cielo a corto plazo, pero aparte de eso, intento disfrutar de ser heterosexual. Es una experiencia única para mí, afirmó Richards. Y el cierre, la historia de la música, nos lleva a 1937. Un 26 de septiembre, un día como hoy, muere la cantante Bessie Smith. Once I lived a life of a millionaire. Conocida como la emperatriz del blues, fue la cantante más popular de los años 20 y 30 y la más influyente en los cantantes que siguieron. Desde los estudios de MadMúsica.fm en Colombia, pasó a ir espectáculos con Federico Moritz Alzate para Conexión Mundial. En 60 minutos vuelve Conexión Mundial. Conexión Mundial. Periodismo libre y sin fronteras. AIR es Conexión Mundial. El café sabe mejor. Pruébalo. Cuando tú regreses ya yo no estaré aquí. No vas a lamentar. El café sabe mejor. Pruébalo. Yeah, yeah. Tito el Bambino. Azota. Relay Music. Go. No hay pa' nadie, pa'. Déjala caer. Duro, duro. Ya, ya. Sola va a caer. Cuando siente el boom de perreo intenso, túmbame el guía y calma. Estás en falda y se te ve roja. Mi combo con mi sol. De haya en tu vida, una taza de café siempre te dará la fuerza para enfrentarlo. El café de la mañana. Compras, trabajas, buscas empleo, alquilas algo en especial, inscríbete a través de nuestro WhatsApp en los clasificados de El Café. El Café. 11 de la mañana, 29 minutos, vamos ya a la recta final, mi estimado Ángel. Escuche esto, a veces me dan celos, luego recuerdo que no somos nada y me dan el doble. Lo importante es estar cruzado, está cruzado. Qué vaina, ¿eh? Qué cosas. ¿Usted se acuerda de Viaje a las Estrellas? Sí, como una cosa. ¿Spot y todo eso? Sí, sí, sí, yo estuve en esa época todavía. Un saludo para Hichazo que ha sacado un aviso que es chévere. Dice, antes de buscar vida en otros planetas, ¿podemos dejar de matar la vida en este? Sí, sí, sí. Están gastando muchísimos millones por ver lo que hay arriba o lo que hay por ahí debajo del mar, y hay mucha gente muriendo de hambre también. No, no solo de hambre. Pues digo, hay que meterle un golpecito en la cabeza para enderezar las neuronas a algunos que piensan que es que son los dueños del mundo. ¿En serio? Sí. No te olvides que si estás buscando trabajo, si estás ofreciendo tus servicios, necesitas algo, nuestro tablero es totalmente gratis, nuestro tablero de anuncios. Se necesita manicurista y peluquero de carácter urgente. Dice, no hay trabajo. Y uno pone el anuncio y no. Como que no quieren trabajar. Tú lo estabas mencionando, ¿verdad? Que están ofreciendo muchas ayudas para jóvenes, pero no para gente mayor. Gente mayor tiene experiencia. Y los muchachos, no quieren trabajar. Yo estoy de acuerdo tampoco, que les ayuden, pues ya que su fragilidad mental no les da para más, ya. Que les ayudemos. Está bien. Pero toda la cantidad de dinero que se están gastando en darles oportunidades, y usted va viejo vacío. Mira, ya hay oportunidad de trabajo. Sí, sí. Si tú sabes, tienes una amiga que es manicurista, que está varada, pues mira, es la oportunidad. En un buen sitio, peluquería. Aprovecha. 6-32-89-09-40. Y nos vamos con el horóscopo. En el café de la mañana, lo que dice el horóscopo. Los astros del día en el café. Se vienen los últimos cuatro, entre ellos el mejor. Hágale, don Ángel. Estamos con Sagitario. Sagitario. Tienes un gran corazón y siempre te estás preocupando por los demás, sobre todo por tus seres queridos, pero hoy tienes que centrar tu atención en tus propios asuntos. Aunque tú no los veas, a tu alrededor hay personas que te envidian y conspiran para arrebatarte las cosas que tanto te ha costado conseguir. Ve con prudencia. Muy bien, ahí está. Prudencia ante todo. Seguimos con Capricornio. El mejor de todos. Sí, Capricornio. Estás atravesando un buen momento y no lo debes desaprovechar, porque el tren de tu vida pasa y si no eres capaz de cogerlo a tiempo, entonces se marcha con él las oportunidades. Se acerca algo muy bueno para ti en el terreno laboral o financiero y muy pronto va a llamar a tu puerta. No te entretengas en otras pequeñeces. El segundo día consecutivo que me dice que me va a ganar la 11 y no lo compré anoche. No. Hoy lo compro. No, pues si dijiste que iba a comprar la Bonoloto también. Sí, también, pero no he ido. No. Me cogió la tarde anoche. Ya hay que aprovecharlo. Seguimos con Acuario. Acuario. Hoy tu planeta regente, Urano, se hallará poderoso, aunque algo disonante, pero esta posición no será mala para ti, sino todo lo contrario, devolviéndote una vez más tu inspiración y ayudándote a que encuentres de nuevo el camino. Pero también hoy va a ser un día de muchas sorpresas y no te conviene hacer muchos planes. Bueno, ponte pila porque de pronto la presa te llega como es. Seguimos con Piscis. Piscis, así cerramos, ¿no? Sí, cerramos. Con Piscis. Urano será hoy el planeta dominante, aunque no te dará sus mejores influjos. Vas a tener un día de sorpresas, pero las cosas buenas o los frutos que esperabas quizás no lleguen o se retrasen para más adelante. Si hay un refrán ideal que este día de hoy sería, el hombre propone y Dios dispone. Debes tener paciencia y esperar. Y con esto terminamos para el día de hoy, el horóscopo en el café de la mañana. En el café de la mañana, lo que dice el horóscopo. Los astros del día en el café. El café sabe mejor. Pruébalo. Desde la República Dominicana, José Velo, José Bello. Guerreras, ¿cómo hay de guerreras, eh? diría bendito sea Dios, que lo malo se metió por dentro de esa señora. Su negro la abandonó hace más de un año y digo lo que ahora yo estoy hablando, porque yo fui su vecino. Y la vi maldiciendo al negro de su corazón, mirando al cielo lloró, gritándole al verde monte, quiero vengarse del hombre que una vez la abandonó. Decía bendito sea Dios, esa negra es una fiera. La viente la llama, porque esa negra es candela. Caminaba sin rumbo fijo, sola solita, fuego corría por su vena. La viente la llama, porque esa negra es candela. Sabe mejor, pruébalo. Salsa es lo que hay. Con el café. El café. Vendes, compras, buscas empleo, alquilas algo en especial. Inscríbete a través de nuestro WhatsApp en los clasificados de El Café. El café. Don Ángel, ya 11:38, para ir mirando el remate, le hago una pregunta, a ver si usted apunta. ¿Y tú con esas preguntas? Cuéntame. Me la encontré aquí. A ver, ¿qué dice? Cuenta. Dice... Abro debate. ¿Irías a la boda de tu ex? No, yo no. Si me haces la pregunta, no, yo no iría. Ya. No. Me gustó la respuesta de una chica. ¿Qué te dijeron? Ja, ja, ja, obvio. Para reírme escandalosamente cuando diga, prometo ser fiel. No importa cuánto caos haya en tu vida, una taza de café siempre te dará la fuerza para enfrentarlo. El café de la mañana. No importa cuánto caos haya en tu vida, una taza de café siempre te dará la fuerza para enfrentarlo. El café de la mañana. Oh, vendes, compras, buscas empleo, alquilas algo en especial, inscríbete a través de nuestro WhatsApp en los clasificados de El Café. Ve, mira lo que viene allá. Uf, eso es mucho tarrao. ¿Mucho tarrao, papi? Entonces usted no ha entrado a www.muchotarrao.com. En muchotarrao.com, la mejor tienda online de ropa interior latina, encontrarás el famoso boxer tarrao en algodón y microfibra. Y en la línea femenina, leggings reductores, bodys vaqueros, push-ups, shorts para el verano, blusas, vestidos, mallas. Y para cualquier ocasión tenemos una línea deportiva exclusiva. Todos son productos colombianos. Síguenos por Facebook como Mucho Tarrao, por Instagram Mucho Tarrao 7. Pedidos al WhatsApp 641-890135. No se trata de la talla que usas, se trata de cómo luces tu talla. Mucho tarrao. Zumos naturales, los mejores cócteles, todo en tu bar La Trampa, que te atiende de lunes a viernes desde las 9:30 de la mañana, con pinchos y desayunos con precios especiales para estudiantes. Sábados y domingos desde las 16 horas, para jugar al sapo o rana, ajedrez, dominó, el mejor ambiente familiar, picoteo latino, y no dejes de pedir la especialidad de la casa, la super picada. Jueves y viernes de pincho pote variado. Resérvalo para tus reuniones sociales. 605-18-7141. 605-18-7141. Y cae en La Trampa, calle San Ignacio de Loyola 19. Y no nos va a pasar. Mire que lo que estábamos hablando ahora, lo ratificamos, que algo falta. Mire, conmoción en Italia. 7 menores violan en grupo a 2 niñas de 10 y 12 años. Menores, fíjate. ¿Cómo la sabe? Agresión sexual que ha tenido lugar en Caivano, Italia, también ha involucrado a 2 mayores de edad. ¿Ah? ¿Puede creer usted? Los carabineros italianos arrestaron en la noche de este lunes a 9 chicos, 7 de ellos menores de edad, por la violación de 2 niñas de 10 y 12 años en el sur de Italia, una localidad con graves problemas de delincuencia, mafia y abandono, que tras los hechos visitó la primera ministra Giorgia Meloni. Las órdenes de detención fueron dictadas por el juez de instrucción del Tribunal de Menores de Nápoles después de la petición de los investigadores, que están reconstruyendo los actos de violencia ocurridos en varias ocasiones en el municipio, informaron en una nota. Según los medios, se habría llegado a esta detención por algunos videos que llegaron al teléfono de un familiar de una de las víctimas. Tras el suceso, la policía ha realizado 2 redadas en la zona contra el tráfico de droga y la criminalidad. Y dice la señora Meloni, mano dura contra la delincuencia juvenil. Lo que pasa es que según eso, ustedes los llevan y los niños pueden disque reformar. El problema está en la falta de educación, y la gente solamente quiere más policía que no educación. Exacto. Es que el problema no es ni de la justicia ni de la policía, es de la educación, repito, que usted le da en su casa a un muchacho. Primero, las mujeres no son para maltratar, pero seguramente tendría, digo, un padre maltratador, y son conductas aprendidas. Vio que maltrataba a la mamá y al niñito le pareció que era normal. Es que la descomposición social es muy brava, Ángeles. Es una cosa, pero difícil de manejar. Qué rico volver a esos tiempos donde se hablaban de cívica, de moral, de valores, de cosas de ese estilo. Y eso también no puede ser. Sino, no es que a usted, yo me acuerdo, yo decía a mi papá, a mi madre, me da permiso para ir con Ángel. Me decían, pero es que Ángel está como muy viejo para usted, ese le enseña cosas raras. Dije, no, hombre, es calvo, pero por cuestión de familia. Y entonces, no, pero de verdad, primero los padres sabían con quién andaba uno. Y si había un chaval que era desordenado, desacatado, le decía, con él nomás. Y uno, ya, nomás, listo. ¿Sabes qué pasaba en mi tiempo cuando yo quería salir de fiesta con los amigos? ¿Sabes qué decía mi madre? Mire, usted se me queda allá, no me va a salir de allá. Sabía dónde iba a ser la fiesta. Y ella se asustaba y era más bien temerosa de que nosotros pudiéramos salir de esa casa, de ese lugar. Y prefería, usted llégueme a las 6, pero quédese allá. Ah, sí, también otra medida, otras medidas que tomaban. Sí. Y lo otro era cuando tú salías, te decían, a las 10 tiene que estar aquí. En mi casa decían, a las 10 tiene que estar aquí, y el que va a estar a las 10, llegue a las 10. Cumplido, ¿no? Y 10 y 5 iba a llamar a la abuela, al tío, a todo el mundo que le hiciera Pues que 5 minutos, pero yo dije a las 10. A las 10. O siga, y la próxima no vas. Eso es. ¿Sí? Sí. No te castigaban ni nada, te castigaban. Pero yo iba y pedía permiso, ¿no? Ahora, ama, he quedado. O sea, he quedado, te estoy notificando que me voy por donde me da la gana. Sí. He quedado. Ama, he quedado. Sí, sí, sí. Apa, he quedado. Y ay, papá, ¿ah? No, ah, bueno. No, no, ya. Ni se enteran. Eso es todo. Y no se saben ni cómo han vestido, ni cómo. Nada. Nada, nada. Nada, nada, nada, nada, nada. Bueno. Ay, Dios mío. Oiga, ha causado roncha la canción de Shakira. Porque Piqué también tiene sus empleadas que lo defienden. El jefe, vea. Y salió a decir una de las ex empleadas: ¡Ay, Shakira era culpable! Tú supieras cómo estás sufriendo, Gerard. ¡Ay, qué pena! ¿Aquí quién le puso los cachos a quién? Sí, sí, sí. Shakira, si los puso, los tiene guardados. Sí, sí, sí, sí. Aquí la que es evidente fue que Piqué le puso los cachos. Oye, pero perdóname, no, yo sé que existe el karma, pero ¿recuerdas que cuando Shakira estaba con este de la Rúa por allá, no le había puesto los cachos a él con Piqué? Pero es que ya de la Rúa estaba de salida. Sí, bueno. No, yo no defiendo a Shakira, no sé. Yo. No sé. A ver, si alguien sabe bien la historia, que nos la cuente. Sí, sí, sí. 11:50, eso sí. Yo le dije, a mí no me gusta mucho el ritmo, ¿no? Pero la letra ya me puse a prestarle atención y dice cosas folclóricas y bacanas y chéveres. Sí, sí, sí. Sí, sí. Es bueno el ritmo. Además, entre otras cosas, como le decía el escritor Humberto Valverde, Shakira se les metió a ese mercado y se lo come. Sí. Ese es un mercado cerrado, Sí, sí. Los sí. mexicanos es un mercado cerrado. Sí. La música regiomontana la tocan ellos. Y ellos cantan. Y ellos y ellos. Ellos cantan y ellos hacen su música. Shakira se les metió. Ajá. A ver cómo se los morfa. El café sabe mejor. Pruébalo. Shakira, Shakira. Fue Santa Regia. Stick it to the man. Cocina, lo mismo de siempre, la misma rutina. Otro día de mierda, otro día en la oficina. Tengo un jefe de mierda que no me paga bien. Yo llego caminando y en el Mercedes-Benz me tiene de recluta. El muy hijo de puta, yeah. Estás soñando con irte del barrio. Tienes todo para ser millonario. Tus caros, la mentalidad. Solo te falta el salario. Se acumulan las facturas. Ser pobre es una basura. Mamá siempre me decía que estudiar todo asegura. Estudié y nada pasó. Maldita vida tan dura. Trabajo más que un cabrón, pero follo menos que un cura. Qué ironía, qué locura. Esto sí es una tortura. Te matas de sola a sola y no tienes ni una escritura. Dicen por ahí que no hay mal que más de 100 años dura. Pero ahí sigue mi ex-suegro que no pisa sepultura. Tengo un jefe de mierda que no me paga bien. Yo llego caminando y en el Mercedes-Benz me tiene de recluta. El muy hijo de puta. El muy hijo de puta. Estás soñando con irte del barrio. Tienes todo para ser millonario. Gustos caros, la mentalidad. Solo te falta el salario. Tienes un jefe de mierda que no te paga bien. Tú llegas caminando y en la Mercedes Benz te tiene de recluta. El muy hijo de p. Estoy soñando con irme del barrio. Tengo todo para ser millonario. Gustos caros, la mentalidad. Eso está ahora pegando duro. Pero nosotros nos quedamos fue con este jefe. Escuche, con eso que nos quedamos nosotros. Ese suena mejor. En este nos quedamos nosotros. Llegó el hijo de puta, muchachos. café sabe mejor. Pruébalo. El hijo del gerente de la factoría donde laboro yo, él trata muy mal a la gente con este salario que nos implantó. Una estabilidad tan perra de esta gorda, liando la voy a acabar. Ya no aguanto este tarado del patrón, más tiki no puedo tragar. Yo sudado como una breva para que otro consiga por un mil jornal, y el otro ahí en la oficina jartando huequillos sin mercar. A las 5 de la mañana estoy levantado tomando agua sal, porque ya ni agua es panela, lo que borda de amo podemos tomar ahí. Qué carro bonito tiene el hijo de puta, qué casa bonita tiene el hijo de puta, qué mujer bonita tiene el hijo de puta, qué ropa bonita tiene el hijo de puta. Bueno, esa es la versión del jefe que usted y yo crecimos. Sí, eso nunca va a pasar de moda. Siempre, hay siempre un hijo de tuta. Eso, siempre. Un jefe. Bueno, al fondo de nuestro jefe de nuestra época, palabras, frases, para seguirnos, porque nos vamos ya. Vea, le tengo las últimas definiciones. Hágane. Para ese. Dama, señora que sabe tocar el órgano pero no lo hace en público. Dentista, personaje milagroso cuya sola presencia nos quita el dolor de muelas. Desilusión, cuando el bonito trasero no coincide con la espantosa cara que se dio la vuelta para mirar hacia atrás. Dolor de cabeza, anticonceptivo más usado por la mujer a partir de los años 90. Oiga, como el chiste que le dice, uy, hermano, me voy a casar porque a todos los días le voy a pegar, le digo, ¿se lo dices tú o se lo digo yo? Uno tiene que hacer el curso del dolor de cabeza. Vea, tengo otro. Encantadora. Mujer que te toca la flauta y hace que suba la serpiente. Parece que estuvimos en diciembre ya animando. De cortis. Nos estamos animando. Señor, 11:57, un saludo muy especial a toda la gente de la 96.0 en Oriente Estero, que en este momento ya van terminando también el café de la mañana. Allá van a ser las 5 de la mañana. 3 minutos para las 5. ¿Tiene otra? Sí. Hágale, otra. Sí, bueno. La ñapa. Una, con varias definiciones, pero es cortita. Eternidad. Eternidad, conservar la sonrisa hasta que te tomen la foto. Eternidad, esperar a que aparezca la grúa. Escuchar el sonido de una llave en la cerradura a las 2 de la madrugada. 20 minutos de ejercicios aeróbicos. Eternidad, esperar el resultado de la prueba de embarazo. Ay. Eternidad, buscar una salida de la autopista cuando conducimos en dirección equivocada. Y la última, eternidad, esperar la luz verde cuando hay un espacio para estacionarse del otro lado de la calle. Señor, nos escuchamos mañana si Dios quiere. Más suavecito. Mañana, sí, sí, sí, vamos, claro, porque no, vamos a venir mañana. La producción es de Nicky Cuervo, el popular. Nicky Cuervo, Nicky DJ, el hombre de las 20 latinas. Ángel, DJ Ángel, que está los sábados con ustedes, invitándolos al Callón de Rumba después de las 19 horas con las mejores mezclas. Y que les haga Freddy Cortés, que le dice mil gracias por estar ahí. Y si Dios lo permite, a las 16 horas estaremos nuevamente con ustedes. Y mañana, a mitad de la semana, el café. Y yo voy a quedar con mi gordita. Voy a quedar ahí con mi gordita, que me encanta. Chao, se cuidan. La verdad. Hey, ayer te vi. Aparentemente estabas contento, estabas feliz, besándola a ella así como antes me besaba a mí. En parte me alegra que uno de los dos no esté llorando,